Página 92. Descubre España y América Latina. Actividad 1A. Escucha estos fragmentos de música española y latinoamericana y relaciónalos con las fotos.